cuando se acerque ábreme los pasos. Las manos tiemblan al palpar a los cometas. Enciende el interruptor que se esconde detrás de tu cerebro. Placer que no se acaba. Busca respuestas entre brechas olvidadas.